cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa. Como cada noche, ya sabes, en radioesperantia.com, entre las 11 y 12 de la noche, si nos escuchas desde Península Baleares, y una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. 60 minutos para compartir juntitos tú y yo y disfrutar de toda esta música que nos encanta. Como dice habitualmente el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, programa que nos precede, pues la música que nos gusta, evidentemente. Y nada, hoy llegamos al miércoles, hay que ver lo rápido que pasa este mes de septiembre, miércoles 9 de septiembre. Si escuchas la referencia horaria y en este caso pues diaria, pues dirás, este tío se ha vuelto loco, ha vivido más de la cuenta. No es así, simplemente que como los programas los emitimos y luego los pasamos a la programación, pues los puedes escuchar en cualquier otro momento. Pero bueno, este programa en directo lo emitimos el 9 de septiembre, miércoles. Pues nada, bienvenidos y encantadísimo de compartir un día más este tiempo contigo. Ya sabes que hay un montón de alternativas para escucharnos a través de los teléfonos móviles o dispositivos móviles en general, con TuneIn, a través de las emisoras de FM que a estas horas sintonizan nuestros espacios, o los reproductores que encontrarás en Maratón Podcast, Esperantia.com o Radio Esperantia.com. Y también pues tienes el formato podcast para escucharlo en el momento que le decidas a través de pues, los enlaces que encontrarás en un montón de sitios, pero nosotros los colgamos en radioesperantia.com, ahí en programas, ahí te vas al menú, despliegas música, despliegas confusión, pinchas ahí en podcast y te encontrarás pues 560 con el de este miércoles. Y vamos a comenzar con un fantástico trompetista cubano. Toca la corneta, el fliscornio, por supuesto la trompeta, y nos ha encantado este álbum. Además, para un músico cubano, el no meter excesiva percusión caribeña, percusión latina, pues esto ya nos llama la atención. Él se llama Alexis Baro, es un pedazo de disco, ya te digo que a mí me ha dejado, no voy a decir impresionado, pero que me ha encantado de verdad. Se llama Guilty Pleasure, ya te pusimos alguna pinceladita en los programas anteriores y es una delicia. Toca la trompeta como nadie, una técnica proverbial. Además, por ejemplo, recordarás otro compatriota suyo, Arturo Sandoval, que tiene una técnica impresionante para tocar la trompeta. Pues Alexis Baro pues presenta este disco, Guilty Pleasure. Nos hemos quedado con dos temas, aunque podíamos haber puesto todo el disco y te hubieras quedado encantado. Entonces, para un poco pues que conozcas algo más del cambio de registro de este músico cubano, pues nos quedamos con un tema que es bastante jazzero y luego con un tema algo más caribeño, con Ethel Mary, la vocalista, y te va a sorprender, pero se mezcla de jazz, música cubana, son cositas así muy, muy bien conjuntadas que te va a encantar. Con él pues nos despediremos dentro de un ratito, de 56 minutos aproximadamente. Bueno, sin perder un instante, recibe el cordial saludo y la cordial bienvenida de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo en la realización y presentación. Y sin perder ni un instante, comenzamos. Nos hemos quedado con este tema, Amante Loverman, se llama así en castellano, y en inglés Alexis Baro, pedazo de disco, Guilty Pleasure. Bienvenidos. adelante Laverman, pedazo de tema de este discazo de el trompetista cubano Alexis Baro. Se llama Guilty Pleasure, lo presentas 12 días, 2015. Menuda cosecha tenemos este año, como el anterior y el anterior. Supongo que el 2016 será también apoteósico. Alexis Baro, amante Laverman, una delicia. De este disco del trompetista, cornetista y fliscornista, si se puede decir así. No sé si lo he oído alguna vez, pero bueno, sería la palabra que nos llega desde Cuba. Fantástico, Guilty Pleasure. Escucharemos, como te dije antes, antes de despedirnos, otro tema que escucharás, pues cómo se defiende con otro tipo de registro más caribeño y que no está nada mal, acompañado por una vocalista, en este caso Tell Mary. Bueno, nada, seguimos. Vamos un poquito hacia arriba, en Estados Unidos, Chicago, Kenia, que también tiene nuevo material. Esto se llama Let Me, de un pedazo de disco que nos presenta estos días Kenia, que se llama My Own Skin, otra maravilla. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, Let Me, Kenia. Su nuevo trabajo, My Own Skin, de mi propia piel, sería la traducción. Son de estas, estos títulos poéticos que, bueno, que lo de piel, pues es mi propia, pues, forma de hacer la música, más o menos, ¿no? Let Me. Es de Chicago, Illinois, por lo tanto, Kenia, pedazo de vocalista, pues que recuerda, pues, a un montón de músicos y, sobre todo, del mundo vocal. En los 70, 80, sobre todo Reino Unido, Estados Unidos. Una delicia esta vocalista Kenia, Let Me, nuevo disco también que te presentamos aquí en Confusión. Y nos vamos a quedar una cosita, tenemos con una cosita, quería decir, nos vamos a quedar con una intro del disco de Shield Factor, Smooth Factor, del saxofonista D. Lucas. Es una intro que dura, pues eso, 1:20, después nos quedaremos con un jinglito y seguiremos adelante. Quería escuchar algo de D. Lucas, que tiene nuevo material. Pero bueno, esta intro a mí me ha encantado y como no tenemos muchas oportunidades de escuchar las intros porque son muy cortitas y como yo soy excesivamente rollista a la hora de presentar, pues me como la mitad de la intro. Entonces nos quedamos con la intro, un indicativo y continuamos. Esto ya sabes, es Confusión y como cada noche en Radio Esperantia y en pues todas las emisoras amigas que pues a estas horas sintonizan nuestros programas. Pero ya sabes que emitimos básicamente en Radio Esperantia. Pues vamos con D. Lucas, a ver si te gusta esta intro, ya verás qué delicia. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. Siempre es una delicia escuchar a este pedazo de guitarrista británico. Se llama Richard Smith, muy conocido en el mundo del jazz, la fusión, el smooth jazz. Y este es un discazo del año 2003. A Blues del Soulfield, del año 2003, de este pedazo de guitarrista. Que bueno, si tienes ocasión de estar hoy en Georgia, pues hoy actúa ahí, pues creo que en Silverstone, me parece que actúa en Georgia. Estoy mirando ahora su página web y bueno, pues ahí en un club, pues tiene una actuación, por si estás por ahí. Una delicia, un pedazo de concierto, además con vocalistas y un plantel de músicos excepcional. Richard Smith, Soulfield, álbum del 2003, y este All Blues. Y nos quedamos con el Smooth Factor, que escuchamos la intro antes, del saxofonista Di Lucas. Otra delicia, te lo presentamos hace tiempo, es un disco del 2014 y nos suena a gloria. Di Lucas en confusión. Americano Di Lucas, que últimamente se está prodigando mucho. Este es su disco del 2014 y el tema que le da título de Smooth Factor. Estás en confusión, ya sabes, cada noche aquí contigo, compartiendo todo este montón de música y un montón de radio aquí en radioesperantia.com. Y nada, te agradecemos enormemente que estés ahí y además nos alegra un montón porque cada día vemos que hay más descargas, más escuchas en directo y bueno, pues hay un montón de amigos que cada día se van sumando. Eso nos alegra mucho y bueno, pues que te lo agradecemos enormemente. No sabes el placer que es pues sentirnos escuchados y poder compartir pues toda esta música con un montón de amigos a diario. Di Lucas de Smooth Factor, aquí en Confusión, radioesperantia.com. La semana pasada te presentamos este discazo de dos monstruos, el guitarrista Chuck Loeb y el saxofonista Eric Marienthal. Es una delicia. Esto es el blues del último minuto, Last Minute Blues, de este discazo que se llama Puentes, Bridges, Eric Marienthal, Chuck Loeb, en Confusión. Cualquiera de los registros a los que nos tienen acostumbrados tanto Eric Marienthal como Chuck Loeb, nos apasiona su música. Chuck Loeb, pues el guitarrista que ha colaborado en el mundo del smooth jazz y del jazz pues prácticamente con todos los grandes, y Eric Marienthal, que tiene una sólida carrera en solitario, un pedazo de saxofonista y que lo fue durante mucho tiempo. Me parece que sigue colaborando con la banda eléctrica de Chick Corea, Chick Corea Electric Band, junto a... A ver quién es el guitarrista que me acuerde. No me acuerdo. Pero bueno, han cambiado bastante la configuración, porque ya pues David Weckl va un poco por libre. John Patti Tucci, el pedazo de contrabajista, pues también va por libre, y entonces van incorporándose pues nuevos miembros a la banda eléctrica de Chick Corea, incluso a la acústica, porque lógicamente pues ya cada uno tiene pues o da comienzo a sus carreras por libre, pedazo de músicos, y entonces pues hay que renovar el panorama de las selecciones, en este caso de cada banda. Eric Marienzali, Chuck Loeb, un pedazo de álbum que te presentábamos la semana pasada. Bridges, Puentes, y este es el Last Minute Blues aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Seguimos, que esto todavía no termina. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Presentamos, si la memoria no me falla, el viernes o el lunes, este discazo de Gary Pickering, New Files, uno de los promotores o precursores de lo que pues ahora mismo conocemos como el smooth jazz, que empezó pues a electrificar todos los instrumentos pues con gente como Miles Davis a la cabeza de un montón de cachorros, Stanley Clarke, Chick Corea, Kenny White, bueno, un montón de gente fantástica. Josh Benson también estaba por ahí en las primeras formaciones de Miles Davis incluso. Y este, ya te digo, es uno de los discos que últimamente me ha gustado más. Danny Pickering, Be Ready. Un disco que se llama The New Files. A mí, ya te digo, me ha encantado. Hay discos que, pues, que no sabes por qué te gustan, pero este, pues por los múltiples registros que tienen todos los temas, pues me ha encantado. Denny Pickering, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Seguimos. Vamos con un teclista, también norteamericano, se llama LaShawn DeGary. Una delicia. Nuevo trabajo también, Now is the Time. Encontrás un montón de reminiscencias al gospel, porque comenzó tocando este tipo de música, y además se le nota bastante, gente que no se nota tanto, pero a este hombre no lo puede negar que comenzó en el mundo del gospel. Now is the time, LaShawn DeGary, en Confusión. Recuerdo si le hemos dedicado alguna portada a LaShawn DeGary, un pedazo de disco que ha lanzado muy en esta línea, quizá más gospel en otros temas, pero una verdadera maravilla a la hora de escuchar esto. Es Now is the Time de LaShawn DeGary, un pedazo de teclista. Y nos vamos con un señor que no sé cómo se define, pero como teclista, guitarrista, multiinstrumentista, que también tiene nuevo material, un discazo, ya te lo hemos propuesto en pinceladitas algunos temas, y ahí me ha encantado lo nuevo de Nicholas Cole. Esto se llama Let's Take a Ride, una pasada. Nicholas Cole, aquí en Confusión, radioesperantia.com. disco de Nicholas Cole, que a mí me ha encantado, se llama Night Sessions. Ya hemos propuesto algún temita estos días. Y bueno, pues un día de estos seguramente le dedicaremos la portada. Es un gran disco de este multiinstrumentista norteamericano, Nicholas Cole, teclista, también toca la guitarra. Y es un virtuoso. Esto se llama Let's Take a Ride, aquí en Confusión, disfrutando contigo. Y en este punto queremos darte las gracias, darte la bienvenida si acabas de sintonizarnos, si ves un ratito con nosotros, o si ya estás escuchando ya el formato podcast, que podrás encontrar como todos en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast, y con el de hoy, miércoles, te encontrarás 560 podcasts. Ahí mismo puedes escucharlos online los que quieras, o ya pues descargarlos y escucharlos en el reproductor que tú prefieras. Y por supuesto, y siempre, siempre nos acordamos de ti y queremos darte el agradecimiento por estar ahí compartiendo con nosotros pues todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Seguimos, nuevo material también para este fantástico guitarrista alemán, Nils. Esto se llama Two of a Kind, de todos estos guitarristas que nos encantan, Nils en Confusión. Para este pedazo de guitarrista, es alemán, aunque lleva ya un montón de tiempo viviendo en Estados Unidos, y esto se llama Two of a Kind. Y por lo que veo, ya tenemos que empezar a hacer planes para la despedida. Nos quedan pues escasos 15 minutitos, y ya sabes que a nosotros nos gusta pues organizarnos para las despedidas. Nos vamos con un indicativo, vamos a escuchar un fantástico quinteto italiano a cargo del trompetista Guido Guidaboni. Nos seguiremos con el tema que te prometí, el segundo de Alexis Baro, y terminaremos con Neil Jewell. Así pues, Confusión, radioesperantia.com, continuamos. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Es algo más clásico para este quinteto italiano que capitanea el trompetista Guido Boni Quintet, Free Fly, y lo que escuchas, Drachen Fahrblut. Este disco me ha llegado hace poquito, me ha encantado, aunque ya, como te imaginas, pues es un jazz más clásico, no tiene nada que ver con el smooth jazz ni con chill out, nu jazz así, sin anestesia, pero muy, muy bien hecho. Estás en confusión y nos vamos con el otro trompetista que estamos escuchando hoy y al que le hemos dedicado la portada a ese pedazo de álbum que acaba de editar, trompetista cubano Alexis Baro. Y te va a sorprender porque este es otro registro más, caribeño, más, música cubana. Aquí no puedes negar que es cubano. De este pedazo de álbum, esto se llama Eres, y lo interpreta junto a la vocalista Tal Mary. A ver si te gusta, y ya pues junto a él nos iremos despidiendo cuando vaya finalizando el tema. Alexis Baro, Eres. Thank you. acostarme junto a ti cada mañana, aún sintiendo tu sabor sobre mi cama, tu ternura, tu fiereza, más dulzura, tu sudor aún mojando mis almohadas. Baby, quiero decirte lo que pienso, honey. Quiero expresar mis sentimientos simples, sin que me queden a por dentro. Hoy quiero que sientas lo que siento. Eres mi sabor, mi medicina. Eres lo que el cuerpo me pedía. Eres, sin saberlo cada día. Eres mi más dulce melodía. Tu cara, tus ojos, tu voz, expresando solo dulzura, todo tu amor, conquistando con cada gesto mi corazón, llenando mi vida con paz y calor. Paz para nuestras vidas, calor para nuestro amor. Sin dudas, traemos ternura a este nido que hemos forjado tú y yo. Por eso, baby, quiero decirte lo que pienso, honey. Quiero expresar mis sentimientos simples, sin que me queden a por dentro. Hoy quiero que sientas lo que siento. Eres más que un capítulo en mi vida. Eres más que una simple profecía. Eres un cielo azul y mil amores. Eres lo que faltaba en mis canciones. Eres mi sabor, mi medicina. Eres lo que el cuerpo me pedía. Eres, sin saberlo cada día. Eres mi más dulce melodía. Eres mi sabor, mi medicina. Eres lo que el cuerpo me pedía. Eres, sin saberlo cada día. Eres mi más dulce melodía. Eres ladrón apasionado, que el corazón ya me ha robado. Eres respaldo acogedor. Eres mi luz, eres el sol, que me ilumina cada mañana, dándome fuerzas, dándome alas, para enfrentar cada batalla. Sin arrepentimientos y sin temores, te doy mi todo, te doy mis flores, te entrego el alma sin condiciones, y te hago dueño de mis pasiones. Por eso, baby, quiero decirte lo que pienso, honey. Quiero expresar mis sentimientos simples, sin que me queden a poder. Telmeri es la vocalista que interpreta este tema Eres, incluido en el álbum que estamos presentando hoy. Le hemos dedicado la portada a Alexis Baro, pedazo de trompetista cubano. Eres lo que escuchas. Y no tenemos tiempo para más, sino para emplazarte para el programa de mañana. Ya sabes, todos los días, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias. Estamos contigo aquí en radioesperantia.com, Confusión. Pero si no llegas, no te preocupes, aunque te proponemos un montón de alternativas para escucharnos en directo. La aplicación para móviles TuneIn, escúchanos a través de las emisoras que sintonizan hasta ahora nuestros programas. O a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast. Volvemos mañana. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y si deseas descargarte ya el podcast, pues tienes disponible en radioesperantia.com. Ahí en el menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Y te encontrarás pues con el de hoy, de este miércoles 560. Volvemos mañana jueves, que será, pues si no recuerdo mal, 10 de septiembre. Hay que ver cómo pasa el tiempo, que ni nos enteramos. Y nada, te deseamos que seas moderadamente feliz. No totalmente feliz, porque eso sería pues ya llegar al final. Y siempre nos tiene que quedar un poquito. Neil Joel, bye bye, hasta mañana. Esto se llama Funky Jam, bye bye. We'll be right back. Thank you.